Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita, Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Miau, miau, miau, miau, miau. Miau. Estamos. Ya estamos, güey. La rola del intro definitivamente me recuerda a ese maravilloso capítulo de Los Simpson en donde drogan al señor Burns y piensan que es un alien del bosque. Y sale volando ahí en el bosque diciéndole a todo el mundo, los amo, o algo así. Ese es el magnífico poder de las drogas, así que aguas, así. Cuidado. De ser un hater te puedes convertir en un super hippie. En un auténtico millennial. En un auténtico. Sí. The real one. The real one, the exacto. The real one. Pues ya estamos, ¿no? Estamos súper contentísimas todas porque ya estamos all together nuevamente. Nuevamente. Aquí la Favo Kitsch saludando. ¡Au! Y por acá tenemos... Yo soy, saben, la China por acá. La Master Más. Y adivinen quién está de vuelta. ¿Quién está? Hola. No, pues bien agradecida y bien contentota de estar acá de regreso en La Popó Rosita después de tantos programas de no reunirnos para tirar mucha popó rosita en el aire. Entonces... pues recontenta y más también porque es un programa especial y de mis temas favoritos, güey. A ver, pues ñaquita. Ya que has hecho esa introducción de los temas de esta noche, estamos pues tratando de que el formatito sea un poco más casual, sí. Casualón y además ni tan casual porque es como relacionado con todas estas catástrofes que están ocurriendo desde que inició el año y que han hecho entrar a la humanidad como ya otros ciclos, como en el 2010 platicábamos otro día y el 2012, temas referentes al fin del mundo, la invasión alienígena y caos total, básicamente, ¿no? Invasión alienígena, caos, fin del mundo... y diarreas no controladas. Apocalipsis zombie. Y para eso hemos traído un zombie alien. El flaquito de oro. Por acá está. Versión San Cristóbal de las Casas. Mejor conocido en los bajos mundos como Miguelito Bebé. Miguel Bebé. Aplausos. Gracias. No, pero preséntate, no, Miguelito Bebé. Yo soy Miguelito Bebé. No soy tan bebé, pero... ¿Cuántos años tienes? En otra realidad. No sé. ¿Tienes todas las edades? Siempre quise ser treintón. Sigo por ahí, sigo en los treintas y ahí me quedaré. Ay, mira. Contestaste como señorita de así. Andale, certamen como de belleza. Miss Universo. Sí, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son tus medidas? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que se acabe el hambre en el mundo. World peace. Creo que vamos un poco mal porque estamos hablando de catástrofe y fin del mundo, güey. Chale, güey. Ya no hay esperanza en la humanidad, güey. Ese es el impulso que no, el día de hoy nos mueve a realizar este programa. Bueno, entonces mi sueño es que nunca se caigan mis implantes. Enfrente de todos. Que justo, pero bueno, es que si tienes buen implante, seguro que sobrevives a cualquier ataque zombie. Que se te cayeran los implantes mamarios o los dentales. O los de oreja. Empezando por, a ver, vamos a ver cuántos implantes tienes. En una realidad en donde las orejas del señor Spock van a estar de moda. Que te pongas implantes de oreja. Bueno, ya para ir introduciendo todo el tema espacial, ¿no? Aliens, fin del mundo. Señor Spock. ¿Qué demonios están escuchando? Pues La Popó Rosita. Este programa es La Popó Rosita, que se transmite todos los lunes de 8 a 10 por esta estación, la Frecuencia Libre. Lo pueden escuchar a través de internet www.frecuencialibre.info y en el 99.1 de su FM acá en San Cristóbal de las Casas. También la versión podcast se sube aproximadamente por ahí del miércoles jueves, que es la grabación de este programa, y lo pueden descargar, escuchar, compartir, descargar. ¿Ya dije descargar? Bueno, lo ahí. Volvemos a decir, 1, 2, 3, descargar. Por ahí está la página, ya puse, gracias por la recomendación, una compita que nos escribió por ahí que le costaba... Un saludo, sí, un saludo a Patty, que por ahí nos hizo una sugerencia para mejorar la imagen y la información de nuestra bonita página de Facebook. Gracias, Patito, te mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, la hermana república del Valle de Jovel. Así es. Entonces ya por ahí hicimos la publicación anclada en la parte de arriba de la página de Facebook. Pueden encontrar los enlaces directos de la Frecuencia Libre y del Archive. Recuerden que en el Archive hay un menú, y ahí si le dan por dato archivado les va a salir un menú que está acomodado de acuerdo a la última publicación que se hizo, y ese es el último programa, ¿no? El primero que te sale. Y así. Lo ideal es que lo escuchen como un loop a manera de mantra y se los aprendan de memoria. Es lo mejor que podrían porque hacer. Porque en diciembre les haremos como una especie de examen. Exacto, sí. Y el que pase el examen de todos los programas, pues, se va a llevar un premio, obvio. No sabemos, pero... Que es sorpresa. Pero váyanse preparando. Vámonos con nuestro primer corte musical de la noche. Vamos a escuchar este clasicazo. Tito Rodríguez. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha. Todos bajaron bailando, y uno gozando y rascando un güiro televisor. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha. Así llaman en Marte cha cha cha. Las marcianas muy bonitas, en trajes de mangoleta, giraron en mil piruetas al ritmo del ricachía. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricachiva. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así si llaman en Marte al cha-cha-cha. Ya regresamos. Hemos vuelto después de echarnos un ricachá, ricachá, ricachá. Por sugerencia de la Favo Kitsch. Sí, porque es muy kitsch. Es muy kitsch y el fin de semana anduvimos muy cuarenteros, cincuenteros. Ahí retomando. ¿En el buen sentido de la palabra? Sí, ¿o? sí. Musicalmente hablando. Por eso, alusivo el fin de semana que estuvo muy ricachá. Pues, ¿por qué no poner Los Marcianos? Porque aparte, pues sí, la canción lo dice, llegaron ya. O sea, ya están aquí. Y bailando el cha-cha-cha. Bailan cha-cha-cha y usted pensando que no existen además. Pero mira, tenemos una expertaza de la vidaza que va a empezar a ver qué onda, Ari, cómo llegaron, cuándo llegaron, a dónde llegaron. ¿De qué color eran sus zapatos? Exacto, ¿de qué número calzaban? ¿Cuál era la dirección? ¿Usaban IFE? ¿Tenían un solo dedo? ¿No tenían dedo? Se habla de más de 1000 razas extraterrestres a lo largo de la galaxia. No es cierto. Pues en realidad está bien loco porque si nos ponemos a pensar como de desde dónde se tiene registro de los avistamientos ovnis o de contacto extraterrestre de la humanidad con especies alienígenas, pues sí nos vamos bien atrás, ¿no? O sea, como los primeros registros, por ejemplo, de pueblos originarios en el mundo que a través de su iconografía en las pinturas rupestres, por ejemplo, plasmaron encuentros de este tipo. De las primeras que de hecho creo que hasta la fecha es la primer cultura que tuvo escritura eran los, se me fue ahorita el nombre, la primer cultura, los sumerios, ¿no? Entonces, bueno, que los registros sumerios pues vienen registradas varias razas extraterrestres y encuentros, ¿no? Ya de ahí, por ejemplo, nos podemos ir a pueblos africanos como los druidas, por ejemplo, que también en su iconografía, en las pinturas rupestres, ya manejaban este tipo de naves y seres así como los clásicos extraterrestres, ¿no? Con cabezotas, ojotes grandotes. ¿Por qué será que la gente piensa que tienen una cabezota? Pues precisamente yo creo que es por estas representaciones iconográficas en las pinturas rupestres. Luego ya también, por ejemplo, si nos vamos más cercanos a todo lo que fue Mesoamérica y en este caso más cercano el Abyayala, por ejemplo, hay representaciones de los mayas, por ejemplo, de esculturas de igual, ¿no? Como seres con cabezas grandes, ojos almendrados, ¿no? Por ahí también se les dice los almendrados, precisamente por esta figura de los ojos. Y bueno, en Egipto, ¿no? Es también como uno de los lugares de donde se supone que también tuvieron encuentros con entidades alienígenas. Y bueno, Muchos historiadores, desde luego, y antropólogos han descartado la posibilidad de que haya existido un contacto alienígena con estas culturas, porque el argumento es que se minimiza de alguna forma el potencial creativo y tecnológico de estas culturas al decir como que solamente una inteligencia superior a la humana pudo haber hecho ese tipo de construcciones como las pirámides, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que pues las figurillas de barro, por ejemplo, encontradas en muchas civilizaciones, son reales y están ahí, ¿no? Y los estudios, se me fue ahorita como la materia específica de la historia que estudia como este tipo de esculturas, pues están ahí. Entonces, pues es bien, bien antiguo el contacto del ser humano. Ahora sé que ya me escuché bien Maussan, ¿verdad? Pero sí es bien, es desde tiempos inmemorables, güey. Y claro, alrededor de todo ese pedo, pues ya se fue formando toda la mitología, la ciencia ficción y todo el show cultural alrededor del pedo, ¿no? ¿O ustedes qué alrededor piensan? Alrededor del pedo. Eso es lo más chido, así como... Yo pienso que estaría buenísimo que pudiéramos tener aquí a un lado a Jaime Maussan y a... ¿cómo se llamaba el otro? Nino Canún. Al Nino Canún, imagínate, Canún. Ya estarían aquí debatiendo así de... ¡No, no es cierto! Es mentira lo que dices. Todo está... Pues mira, empezando por el simple hecho de... Pero a ver, Nino Canún no solamente era el fenómeno extraterrestre y ovni, ¿no? Como que también como, exploraba... Fue como de sus especialidades. Sí, hubo varias de extraterrestres. Porque también le daba al chisme y un poco de todo. Sí. Como fueron los primeros programas de panelistas aquí en México. Exactamente, y... justo iba a eso, ¿no? A que eso y Diálogos en Confianza que sigue. Mi mamá es fan de Diálogos en Confianza. Pero bueno, yo siempre escuchaba, un saludo. Escuchaba la repetición de Diálogos en Confianza. De diálogo a las 5 o 6 de la mañana, no me acuerdo. A esa hora la ponía, te lo juro, a esa hora la ponía mi jefa. Yo me acuerdo cuando no ibas a la escuela, que te enfermabas o algo, pues te tocaba ver y usted qué opina, no había nada bueno que ver. Y te rifabas a Lino Canún hablando de... Generalmente estaban malos, lo bueno era cuando hablaba de ovnis. Para regresar al tema. Porque no nos gusta dispersarnos, es muy raro que eso suceda aquí. Casual, sí. Pero bueno, retomando el tema, iba yo a mencionar esta cuestión de la simple palabra, ¿no? Extraterrestre. O sea, extraterrestre, más allá de la Tierra. Entonces, ahí... Por su raíz etimológica. Dícese. No, lo que pasa es que yo siempre he dicho que todos somos extraterrestres. Porque una parte de ti está más allá de la Tierra, que es, por ejemplo, el tu pensamiento que ya es etérico. Estás hablando porque ya quieres ser inclusiva. Hay discriminación dentro de las razas alienígenas. Sí, hay discriminación porque también hay extraterrestres. Ya, entonces es la inclusión muy interestelar. Muy popo rosa y unos muy popo café, como los reptilianos. Por ejemplo, los reptilianos no es popo rositas. Los reptilianos es caca, son caca café. ¿Son un tipo de extraterrestres, Ari? Ñaca, ñaca, temos escabrosos, versión 3.4. No lo sé, güey. Ya no voy a hablar como realmente lo que pienso porque se duda de mi salud mental. Ahora solamente voy a hablar basada en hechos científicos desde la ciencia positivista occidental. Ah, bueno. Para sonar cuerda, güey. Finge que eres otra persona. Pues por eso, ¿no? Si nos remontamos a la mitología otra vez, que es como los referentes que tenemos, ¿no? Mitológicos, históricos, de cuentos y leyendas, ese rollo. Pues también existen como dentro de la literatura, por ejemplo, que hace referencia a que existían en la Tierra dos o tres razas alienígenas, además del ser humano que interactuaban con ellos. Por ejemplo, en algunas estructuras... bueno, algunos edificios en Egipto, por ejemplo, que es como a lo que se remiten muchos estudiosos de este fenómeno, hay como esculturas en los grandes templos en donde se representan, por ejemplo, tres especies distintas. Entonces, digamos, está la escultura y se representa a un ser humano con el atuendo de ese tiempo de los egipcios, y otro tipo de entidad muy distinta que es quizás tres veces el tamaño humanoide, sí, con características medio humanas, el tamaño de tres veces del humano, y otro que es como cinco veces el tamaño del humano, ¿no? Entonces, pues está bien locochón, porque luego ya después, por ejemplo, estos mismos estudiosos hacen comparaciones de la genética y la fisionomía humana, y claro que si haces una comparación, por ejemplo, entre un asiático y a lo mejor una persona de asiática, de los países más fríos, güey. Perdón. Sí, no, perdón. ¿Cómo? Un africano, perdón. Ajá, ¿no? O sea, hay como diferencias muy marcadas en cuanto a fisionomía, ¿no? Y sí. Entonces, por ejemplo, hay personas que son demasiado altas, que incluso tienen como un padecimiento genético, ¿no? Y si comparas, por ejemplo, un maya celtal, que son chiquitos, morenitos, de ojos rasgaditos, a lo mejor con estos compas que miden 2 metros y medio y son bien distintos en su estructura física, pues está medio extraño, ¿no? O sea, como toda, o incluso hasta las películas de ciencia ficción, incluso de repente donde están los elfos. O sea, qué diferentes son los insectos de las ballenas, por ejemplo. Pues sí, son muy diferentes, güey. O sea, dentro de toda la diversidad de este vasto mundo, es que quiero tratar de participar diciendo algo. Ya, no, bueno, pues sí, güey, pero estamos hablando de la mitología, güey. O sea, como de las representaciones de las distintas razas que se supone que han hecho, sido las mezclas, ¿no? Otra de las teorías locochonas también, por ejemplo, es este rollo de que la humanidad es una mezcla o es un experimento genético de los extraterrestres entre un simio y una raza alienígena, güey, ¿no? Y eso, o sea, porque también tenemos un chorro de parecido con los simios, pero tenemos ahí el gen extraño o el gen mutante. Y otra de las teorías, por ejemplo, es que los simios, a través de las plantas maestras como los hongos o los San Pedros o ese tipo de cosas, pues abrieron un portal en el que lograron la evolución mental y por lo tanto genética. Entonces está bien loco este rollo, hermanas. No, pero retomando lo que decía la China, que a mí no me suena muy, muy pacheco, digo, dentro de lo que se pueda, de lo que pueda aplicar esa palabra aquí, una vez me encontré un documental que hablaba del plátano, y que es una planta, no, está muy loco, espérate, no, que decía que, o sea, es loco porque el plátano parece ser que tiene también como un origen, o sea, no se logra como encontrar el origen del plátano en relación a otras plantas, sobre todo también porque es una planta que se da todo el año. Entonces hay una teoría también de que el plátano fue un tipo, digamos, como de una fruta que se trae, que se, no sé, digamos, como que alguien de algún origen extraterrestre la trajo a la Tierra, porque además, o sea, además de que se puede dar todo el año, tiene un chingo de propiedades que, o sea, como que es como muy loco, ¿no? Generalmente las frutas tienen temporadas y todo ese rollo, tienen como ciertas similitudes con otras y el plátano no. Entonces es como muy loco ese viaje. Entonces, sí, por ahí va el rollo como de realmente de las... No me parece muy loco esto como de las especies tan diversas, ¿no? ¿De dónde vienen todos? Puede ser, ¿no? A ver, ahí está la conexión con los gorilas. Los gorilas comen bananas, muchas bananas. Ahí puede ser un punto a favor para apoyar esa teoría. Guayna. Uno nunca sabe. Pero a ver, China, tú querías participar, date. Pues más bien era mencionar ¿Qué teoría apoyas? ¿A ti como cuál te resuena? ¿Cuál si tuvieras que escoger? Tienes que escoger una teoría. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con la evolución del chango como tal? ¿O con aquella mezcla? ¿O venimos de otro planeta? ¿A ti como que de dónde se te ocurre? Yo más bien pienso que Dios creó el mundo en... en el séptimo día. Ay, en la ciudad de la furia, además, ¿no? Ahí surgió todo, en la ciudad de la furia. Ay, no, bueno, ya mejor estoy entre esa y la teoría de la generación espontánea. ¿Cuál de repente la... todo apareció? Puede ser, ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es que cualquier cosa no escrita puede ser. Imagínate, o sea, el tiempo de vida que nosotros realmente experimentamos como humanos es muy corto en comparación de toda la evolución. Entonces, lo que realmente alcanzamos a entender, captar, desaprender, incluso, etcétera, etcétera, etcétera, es nada. Es nada, o sea, si bien te vas a vivir a lo mucho 100, 120 añitos, ¿qué tanto puedes entender, aprender en comparación con la edad de la Tierra, por ejemplo? Como para saber de veras un origen, o sea, y aparte en la historia, pues está como muy ahí Es que la China anda cabuleando con el fondo de las reflexiones, pero pues no. Es un musical, de hecho. Concierto de para hablar de extraterrestres. Para hablar de extraterrestres. Déjame terminar su idea. No, pues es que ya ni me acuerdo. El punto es que, pues sí, estamos muy, muy, muy, muy, muy en pañales, ¿no? Como es un tema complejo. Estabas hablando algo de la generación espontánea. Estabas hablando algo de la teoría de la generación espontánea, que cualquier cosa puede ser, que algo así estabas participando. Pues empezando por eso, ¿no? Las diferentes realidades en las que estamos, porque nosotros pensamos que nada más existimos aquí en forma humana, y empezando por ahí, que no, súbele a la canción, por favor. Pues, para que se escuche más dramático mi comentario. A ver, ¿qué fue lo que dije? De la generación espontánea. La generación espontánea. Con este bonito fondo musical, hoy estamos reflexionando sobre la vida, la muerte, el fin, el comienzo, los extraterrestres, la vida, el amor. ¿Usted qué opina? Si usted no fuera Nino Canún, ¿cree que usted podría ser Jaime Maussan? ¿Puede respondernos esa incógnita? En este mundo, en este momento, ya no puedo más. A ver, podemos volver al punto. En el caso de que no tuvieras lengua, ni cuerdas vocales, ¿te gustaría responder una pregunta que no te hicieron? Bueno, ya, volvamos al punto. Alguien que no se esté riendo, bueno, puede hablar. Ok, podemos hablar como a lo mejor de puntos específicos en los que la humanidad ha tenido contacto con los extraterrestres. Por ejemplo, podemos hablar de abducciones, de los crop circles. ¿Qué piensan ustedes de todas esas muestras? ¿De los qué? Los crop circles es un concepto que surgió a partir de que empezaron a aparecer en los campos de cultivo de trigo en Europa y en Estados Unidos, símbolos, son símbolos, ¿no? Muchos de ellos estaban pues en código binario, algunos otros hacían referencia a lo que la New Age ha llamado como geometría sagrada, por ejemplo, ¿no? Que es como el desarrollo de las células, la complejización de las mismas hasta crear organismos más complejos. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que podría ser como la referencia más cercana que tenemos de contacto. Otra, por ejemplo, que igual ha sido como causante de programas de televisión, películas, etcétera, son las abducciones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Hay un libro buenísimo, bueno, a mí me gustó mucho. Se llama La profecía Zeuba. No sé si lo conocen, ¿no han oído hablar de él? Bueno, es un libro es un testimonio sobre una abducción. Yo lo leí un poco, pues, yo no sé por qué apareció en mi computadora. Ahí, no sé si alguien me lo pase. A lo mejor fue una abducción, como dice Fabo. Pero bueno, el chiste es que este tipo, él es un francés que vive en Australia. y tuvo esta abducción en, me parece que fue en los 70s. Y está súper interesante el libro ya, o sea, lo empiezas a leer así como... Tú lo puedes leer como ciencia ficción o creyendo realmente, o sea, él te lo dice al principio, ¿no? O sea, tú puedes a lo mejor leerlo así, como de esta forma, sin creer nada, pero bueno, a mí me pasó esto, ¿no? Punto. Y es interesante el tema porque habla de unos seres que se lo, pues prácticamente lo llevaron para darle un mensaje y que lo compartiera a la Tierra. Y el mensaje era, pues, justo como este rollo de que el ser humano... Esta tendencia del ser humano a darse en la madre, ahora con esto que se viene también de la guerra y este rollo loco desde las bombas, o sea, la bomba atómica en la Segunda Guerra y todo ese rollo. Estos compas que se lo llevan a otros planetas donde pasa lo mismo y le muestran que es como un punto de una evolución de los seres conscientes, en donde siempre llegan y se repiten, se lo llevan a otros lugares, así en otras galaxias, así. Estos güeyes ya están como, se supone, en un punto de evolución muy, muy loco, ya, o sea, viven como, digamos, en sociedades, incluso son andróginos, no tienen como un, o sea, tienen los dos sexos, su sociedad es como, están como en otro nivel, no tienen guerras. Dicen que ellos se pueden curar de todas las enfermedades, la única forma de que mueran es básicamente o suicidándose o teniendo un accidente, y lo llevan a su planeta, le enseñan todo el rollo de cómo viven, ¿no? Está muy loco, pero lo que ellos le quieren dar al final es como un mensaje de que hay algo más allá en como en la evolución, ¿no? Y que puede, el ser humano puede ir más allá gracias a su entendimiento, que con este rollo de darse en la madre, ¿no? Que es como... Pero lo curioso, y como se lo presentan, es como este patrón se repite todo el tiempo en otros lugares, en otros planetas, ¿no? Y hay un punto en donde tú a través de... O sea, a partir de reencarnar vidas, vas evolucionando y llegas a un punto en el que ya no tienes esa necesidad de darte en la madre. Puedes utilizar... Por ejemplo, tienen tecnología así loquísima, pero todo lo usan de forma natural, ¿no? O sea, utilizan como leyes de la física y de la gravedad y bla, bla, bla, así sus... O sea, no contaminan, su planeta es una locura, así está súper chido como lo describe, ¿no? Entonces, más allá de si es ciencia ficción o no, a mí la verdad me gustó mucho porque me parece que es como un punto interesante de qué podrían... ¿Cuál podría ser el destino de los seres vivos en el universo, ¿no? En la existencia, digamos... Bueno, como retomando nada más este último comentario de Miguelito Bebé, un referente que tengo y que es bien interesante es, por ejemplo, el referente de Nikola Tesla con esto que decía Migue del rollo de la supuesta información acerca de avances tecnológicos o de, pues sí, incluso hasta digamos de una ética de la paz o de reconstrucción de los lazos humanos, de la sociedad y de la humanidad como tal, es este rollo de que, bueno, una de las teorías es que Nikola Tesla dejó en unos planos escrito la creación de una nave nodriza, que se podría, OVNI, ¿no? Se denomina, que es objeto volador no identificado, que funciona con este sistema que Tesla desarrolló de energía libre, de la energía libre toroidal, que es un sistema de autogeneración energética, de energía que capta de la atmósfera como tal, ¿no? Entonces, la teoría de Tesla, una de las principales y las más importantes, es que en todos lados, en todo momento y en todo lugar, hay energía. Entonces, a través de esta energía que capta del aire, la teoría de la construcción de esta nave es que esta se puede desplazar y mantenerse en el aire sin necesidad de ninguna otra fuente energética externa. Entonces, muchos de los estudiosos de Tesla, por ejemplo, argumentan que esta información es tan avanzada y es una tecnología que no existía, pero sí para nada, o sea, ni pensarla en ese tiempo cuando Tesla la creó, pues que era información que obtuvo a través del contacto con seres extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Tú puedes accesar a también ese cierto tipo de información a través de Google o Wikipedia. Wikipedia es todavía un poquito más precisa que que Google en general. Puedes bajar esa información a través de meditar y conectarte con el registro akáshico, por ejemplo. Para el que lo crea y para el que no, pues no lo haga y ya. Pero si le llama la atención, intente meditar, intente investigar qué es este temita del registro akáshico, y ahí está todo, es como una bibliotecota infinita. Ah, sí, tú hablabas una vez de eso, ¿no? Del registro, ¿cómo se llama? Ajá, de los registros akáshicos. Que digamos que es a nivel como universal lo que es a nivel planetario este rollo de la nósfera, que se supone que es también como un campo electromagnético que cubre la Tierra, a través del cual, de la misma forma que funciona nuestro cerebro a través de impulsos eléctricos, la nósfera es una red donde todos los seres humanos estamos conectados a nivel subconsciente a través de campos electromagnéticos, y en donde tenemos acceso, por ejemplo, a toda la información que ha logrado evolucionar nuestra especie hasta el momento. Esa es una de las teorías de la nósfera. Y digamos que este rollo de los registros akáshicos es algo muy parecido, pero a un nivel macrocósmico, ¿no? En donde pues tú, y bueno, lo manejan mucho, por ejemplo, los Vedas, los hindús, como todas estas ramas de la religión y de la espiritualidad. Pero es interesante porque precisamente, por ejemplo, y ese es otro punto que quería tocar también, las personas que han tenido experiencias psicodélicas y que las han dejado registradas a lo largo de todos los siglos, una de ellas, y que de hecho creo que es la que está más en boga en este momento, que es el DMT, muchos compas con los que yo he platicado y gente que ha experimentado con DMT, de las muchas experiencias distintas, una que es muy recurrente es aquella en donde, bueno, aparentemente tú sales de tu cuerpo físico con este, aunque sigues conectado a través de este como lazo o hilo de plata que le llaman, por ejemplo, pues tú sales como digamos en un túnel de luz. Ese es como un viaje muy recurrente, ¿no? Y digamos que tú estás accediendo a otra dimensión a través de ese tubo de luz a una velocidad luz. Entonces mucha banda cuando llega hasta cierto punto de ese túnel se topa con, bueno, esas han sido las experiencias narradas, con seres extraterrestres, ¿no? O sea, los ven iluminados, fosforescentes, de colores amarillos, bla, bla, bla, los narran de distintas formas, pero llegan como a un portal donde ellos están parados ahí y esperándolos. Mucha banda cuenta que ha interactuado con ellos, que les han transmitido información. En mi caso, por ejemplo, tuve una experiencia en donde llegué y me topé de frente con ellos y dije, no, muchas gracias, chido por verlos, me dio miedo, güey. Entonces automáticamente como que el miedo me regresó del viaje y dije, hasta aquí, ¿no? ¿Y cuál fue la primera cara que viste, amigos? No. Tenía la luz apagada y dije, estoy de vuelta en casa. Pero sí, es ese rollo, ¿no? Como de que existen estas otro tipo de contactos que no son meramente físicos, como el caso de las abducciones, que es como uno de los que tenemos conocimiento. Entonces también se habla a lo mejor de entidades alienígenas, pero no en esta dimensión, ¿no? Si hablamos cuánticamente del rollo. No, pues está bien chido. Vámonos a un corte musical y regresamos. Vamos a escuchar esta de David Bowie, Space Oddity, y regresamos a la poporosacia. No le cambien. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Want to know whose shirt you wear. Estamos de vuelta después de la emoción de escuchar esa super rolo tota del David Bowie. Yo soy super mega fan de esa canción. En fin, ¿en qué momento de la vida les ha trascendido esa canción a ustedes? ¿Se han imaginado así en una? ¿Se han imaginado que ustedes son el Major Tom, por ejemplo? ¿Tú, China? Me da un poco de miedo tanto espacio. Es que soy como claustrofóbica y me pasa lo mismo con el espacio. O sea, un lugar donde me siento abrumada. Okay. Entonces es como que... No, hubieras preferido ser más bien entonces, la esposa del Major Tom. Claro, ya. Claro. ¿Tú, Ari? O de alguien. Yo sí. Confesiones paparrositas versión 6.4. La China proyectada en una pregunta espacial. El que se respondió en este plano dimensional, pero que en otro plano quién sabe si fuera plátano. No, pues quién sabe, güey. Yo sí soy más aventada, güey. Yo sí tiendo al caos y al vacío. Y yo creo que yo podría fundirme en algún punto con la fuente. Muy bien. Para abandonar esta vida terrenal de sufrimiento y dolor. Oigan, y entonces, a ver, estábamos hablando sobre que de pronto que también qué tiene que ver todas estas cuestiones que están pasando en este momento a nivel planeta Tierra, fin del mundo, y al mismo tiempo conectarnos con los aliens. Porque aparte también, bueno, hay hasta también pelis, ¿no? Un montón de pelis, sobre todo, es súper tema Hollywood, ¿no? O sea, los gringos que nos rescatan de las invasiones alienígenas. O sea, aparte de su mercadotecnia barata para difundirse como los héroes del mundo, encima de eso utilizan a los pobres aliens, ¿no? O sea, ya no se conforman con los latinos narcotraficantes y la mafia italiana, rusa, no, o sea, también... Bueno, la de Marcianos al Ataque que sale Jack Nicholson está buena. No la vi. ¿Tú la viste, Ari? No, tampoco. China, ¿tú viste esa película? ¿Marcianos al Ataque? Mars Attack. No, ¿eh? No. Todas las de Alien, por ejemplo. Sí, he visto todas las de Alien, por ejemplo. Las cómicas. Pero es que están como esas dos partes, ¿no? O sea, por ejemplo, está la parte que reivindica a los alienígenas como seres super evolucionados y amorosos. Por ejemplo, la de Avatar, la de El Quinto Elemento, todo ese rollo. Y está la otra parte, ¿no? Precisamente en donde se pone acá como a los imperios, Estados Unidos, como los salvadores del caos que llegan a ser agentes externos hostiles contra la humanidad, ¿no? Entonces están como las dos partes. Que bueno, yo creo que si realmente el universo es una cuestión así como ley hermética de cómo es arriba es abajo, creo que existen de los dos, ¿no? Yo pienso, ¿ustedes qué piensan? Yo apoyo esa teoría, sí, de que también hay existe esa energía, ya sea aquí o en otro plano, o alienígena o no alienígena, finalmente también es ahí como medio universalón, ¿no? La dualidad. Entonces yo creo que sí, hay aliens buena onda y mala onda. Pues justo este rollo que tocabas de los sumerios, ahí en la, bueno, en las tablas sumerias y la historia esta de los Anunnakis, este rollo, hablan de, pues creo que, no recuerdo los nombres, ¿no? Está muy complejo para mí ahorita. Pero eran dos hermanos, hijos del rey de los Anunnakis, y justo uno era como chido y otro era así como culero, ¿no? Entonces justo su intención era hacer esta modificación genética para que los humanos fueran, digamos, esclavos. Pero el otro carnal, que era el chido, él fue como que les dio todo el conocimiento, mientras el otro güey fue como que el que hizo esta modificación genética para... pues simplemente para generar seres que sirvieran y que de cierta forma como que también lo alabaran, ¿no? Está muy loca esa analogía, fíjate, porque, bueno, no sé, ahí desde mi punto de vista pacheco, yo creo que todavía seguimos hasta incluso un poco viviendo eso, ¿no? Y estamos como en un punto humano en el que queremos zafarnos de esa esclavitud, porque no nos damos cuenta, pero esclavos somos de un sistema, por ejemplo, y somos esclavos porque somos codependientes de ese sistema. Entonces ya no lo vemos como esclavitud, porque de pronto nuestro concepto de esclavitud es un látigo y estar sacando oro de las minas, ya no es un tanto así, ¿no? Ahora es una esclavitud muy sutil para el que, pues sí, que ni cuenta te das. Es que está bien interesante justo ahorita que tomas ese tema, que retoman este tema, porque bueno, si nos remontamos, por ejemplo, al mito cristiano del origen, se habla pues de que, claro, o sea, la humanidad estaba en el jardín del Edén y bla, bla, bla, con el creador y bla, bla, bla, y que llegó Lucifer y fue el que les dio como la manzana de la ciencia o la duda o el libre albedrío y que se salieron del rollo, ¿no? Entonces, en esta historia que de la que hablábamos hace ratito de los Anunnakis y de que la humanidad estaba diseñada precisamente como una raza esclava para extraer algunos minerales de la tierra como mineros que supuestamente necesitaban los extraterrestres para recubrir su atmósfera, creo que era oro, y para que este rollo de las radiaciones no devastaran su mundo. Entonces, analógicamente, se supone que en la mitología egipcia, el que mencionabas hace ratito era Thoth. Entonces Thoth fue el que le dio al ser humano la palabra, y a través de la palabra era la herramienta mediante la cual el ser humano se iba a liberar de la esclavitud de los Anunnakis. Entonces digamos que en este otro mito, Thoth representaría a Lucifer, ¿no? Que es el que le da al ser humano la herramienta, que en este caso es la palabra, para comenzar con el proceso de liberación. Y es ahí donde viene la rebelión del ser humano en contra del creador, dígase Dios o dígase extraterrestres, ¿no? Entonces es chistoso cómo en todas las culturas encuentras este tipo de analogías. Pero no es posible que se hayan contagiado como de una histeria colectiva y como se hayan copiado las cosas, ¿no? Porque para mí el multiuniverso pues sí está fuera, pero pues aquí en la Tierra, por ejemplo, en este planeta, hay un chingo de multiversos que ni te imaginas, ¿no? Así del microscópico de el que vive en tu ojo, por ejemplo, ¿no? Sí. Para mí eso es el mejor ejemplo de cómo puede ser la representación de un universo, que nosotros tenemos una realidad que no conocemos ni tantito y nos estamos imaginando así un chingo de cuestiones. Del micro al macro. Claro. No sabes. Tú no sabes si tiene conciencia o no. Porque las células tienen información importantísima que se transmite de diferente. Pero bueno, la información es un tipo de conciencia. Conciencia, claro. O sea, que de repente, ¿cuál es el elemento evolutivo, por ejemplo, que hace que las células evolucionen y que de repente combatan una enfermedad que antes no tenían la capacidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto las células se iluminan de repente y dicen, ¡oh, ahora entiendo todo! Y está bien loco, ¿no? ¿Y qué tal tus células un día se rebelan y ya? O incluso también existe otra teoría que a lo mejor no es, o no sé si sea extraterrestre o no, pero porque somos, solamente una onda somos imaginación de algo. Una proyección holográfica como la realidad. Claro. Ahí es donde ya entra el cyberpunk, ¿no? Y esa es la parte que más me gusta. Ajá. O sea, ya no hablando acerca de alienígenas con forma humanoide. Que ni siquiera nos imaginamos qué pedo, pero pues que pueden existir. Por eso me gusta Rick y Morty, güey. Está bien loco. ¿Nunca has visto Rick y Morty? Yo nunca he visto un capítulo completo de Rick y Morty. Me lo han recomendado mucho, pero el obstáculo que tengo es la falta de internet. Y justamente es como los multiuniversos, así como que siempre están en aventuras en un chingo de lados. Así. Eso también es un tema que definitivamente está despertando también en conciencia. Porque te das cuenta precisamente eso, ¿no? Hasta en el contenido mediático de todas las series, películas, animaciones, etcétera, etcétera, que están tocando este tema de realidades paralelas, mundos paralelos, y que a su vez pues es también igual de complejo que este tema alienígena, porque pues es ya todo eso ya es un tema extraterrestre. O sea, ya va más allá de esto que tocamos aquí ahorita y vemos, ¿no? O sea, ya ese ya es un tema extraterrestre desde el punto de vista etimológico de la raíz de la palabra extra, que quiere decir más allá de la Tierra. Bueno, ese es mi punto de vista, digo yo. Me escuché muy, muy, ¿por fin? Muy billón. Saludos a Beto Billón. Bueno, a ver, retomando, ¿vamos a rola o qué? Ah, bueno, no, sí, Nací rubia super travesti. Y regresamos a la popó rosita. Para ti, super travesti, en el galaxia nebulosa cuántica. Diseñaré un agujero negro lleno de color, un equinoccio que se mueva como yo, un ecuador celeste que entre en conjunción con mi salón. Super travesti, en mi planeta el sitio para ti. Super travesti, en el espacio puede ser feliz. Una piel trascendente que se transforma con la mente. Super travesti, transuniversal. Un Big Bang, un pulsar, un eclipse solar. Orbitar y cruzar el abismo estelar. Disco espacial, super travesti, en mi planeta hay sitio para ti. Super travesti, en el espacio puede ser feliz. Un alien trascendente que se transforma con la mente. Super travesti, ya volvimos después de soñar un ratito en ser super travesti. Yo siempre me imagino en esa, siendo la protagonista de esa canción, así toda travesti, toda drag, con un traje espacial, transformándome con la mente en un ser verde con un traje espacial transparente solo que tenga el hoyo de los pezones para unas pezoneras de cara de Rigo Tobar. Unas pezoneras así como las chicas bailadoras de samba. Batucada extraterrestre. Como Rigo Tobar. Ah, ya. Ok, sí. Habrá que practicarlo. Pero bueno, ya me vi. También pueden ser intercambiables, también como de Bob Esponja, no sé. Unas pezoneras de Bob Esponja. Bueno, no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿verdad? Pero en una realidad paralela, alterna. Sí, es que está loco porque también justo como cuando hablamos ya de cuántica y de otras dimensiones, también se rompe la barrera espacio-tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor puedes estar hablando ahora y tu yo del futuro está... escuchando, no sé, todas las pendejadas, ¿no? Así como meme, güey. Eres el meme quién sabe dónde. Quién sabe, una realidad paralela. Eres el meme en China, güey. No mames, imagínate. Sí hay por ahí una película, ¿no? Como que un hombre es muy famoso en un meme. ¿Tú me habías dicho? No, es un capítulo de Los Simpson. Ah, sí, que Homero Simpson es muy famoso en China, ¿no? Es un capítulo de Los Simpson en donde hay un personaje ahí de un producto que se parece mucho a Homero Simpson y lo descubren y se lo llevan para allá, pero no estoy segura de China, Japón, por allá, Oriente Oriental. Oriente. Sí, por allá, ahí donde hablan chistos. Oye, y esto del coronavirus. Coronavirus. Ay, coronavirus. A mí no, yo no les creo tanto. Pero ¿tú crees que tengan un acuerdo por ahí con los extraterrestres? Sí. ¿Sí? Sí, porque hay una parte de los extraterrestres que se alimentan precisamente de la energía que genera frecuencias bajas como el miedo. Ah, es como esa de onda que me decías de los vampiros energéticos. Bueno, ya. Eso es como otra teoría. Son los reptilianos, ya pasamos los reptilianos. Ya pasamos tema reptiliano. Ahora qué va. No está tan loco, güey. Ahora va lo vampiro energético. Sí, o sea, pues es que se genera una frecuencia baja, el miedo genera pues histeria colectiva, y claro, son frecuencias bajas, te bajonean, güey, ¿no? Y de repente, si tomamos en cuenta que el poder no nada más es poder físico y económico, o sea, material, sino que la primera característica del poder es un intercambio energético en el que, pues, la persona, digamos, o las entidades que poseen más poder está tomando el poder de otras entidades, de otros seres, pues entonces hablamos que se ejerce el poder desde distintos niveles, no nada más desde el nivel material, sino desde el nivel psicológico y también desde el nivel energético. Entonces de ahí parte ese rollo, ¿no? Ay, yo voy a hacer una analogía haciendo referencia de una película animada para niños, pero que al final pues también es nada más como un poco la forma de interpretarla para venderla, etcétera, etcétera. Pero Monster, la película de Monster, es un poco eso lo que estoy diciendo. Como ciertas razas extraterrestres se alimentan de ese tipo de energía. Y bueno, en el caso de la historia de la película de Monster para niños, pues al final se dan cuenta que es más poderosa la risa, que es una frecuencia alta a comparación de las frecuencias bajas, pero el asunto ese de la frecuencia alta o baja para nosotros, pues es mantenernos en una frecuencia alta, pero estas entidades se alimentan de la frecuencia que se genera a raíz del miedo, de la tristeza, frecuencias bajas. Entonces, a mí no se me haría descabellado que tenga que ver algo por ahí con este tema, desde ese punto de vista. Y si no me creen, vean Monster. Por ejemplo, una referencia bien interesante, y que es una recomendación también, y que justamente se relaciona con los pactos de los poderosos, y en este caso representantes de organizaciones internacionales y jefes de Estado, por ejemplo, es este rollo de la... O sea, de cómo se ofrenda energía. Hay un documental que se llama Agenda Esotérica. Está en YouTube. Y es interesante porque hacen un estudio historiográfico de las fechas históricas de los últimos, digamos, 50 años, en donde ha habido genocidios masivos, donde ha habido desapariciones en serie de mujeres, de niños en puntos específicos en distintos países. Y resulta que casualmente... estas fechas en donde suceden este tipo de cuestiones corresponden a fechas de cultos a dioses antiguos. Entonces, una de las teorías de este documental es que precisamente las ofrendas de muerte, de genocidios, de desapariciones, de ofrendas de bebés, de niños, están relacionadas con que pues se obtiene algún poder al ofrendar sangre. Y no nos vamos muy lejos, ¿no? Alguna vez escuché a un catedrático ahí en la Facultad de Ciencias Sociales que precisamente estudiaba como la brujería dentro de las altas esferas de poder en los gobiernos. Entonces, en el caso de México, bueno, es muy conocido que en Veracruz, en Malinalco, se hacen encuentros de brujos anuales. Y bueno, uno de ellos, que fue al que entrevistó este investigador, le dijo que muchos gobernantes de los estados de México acudían eventualmente a Malinalco a hacer ofrendas, por ejemplo, de animales exóticos como jaguares, cocodrilos, changos, y que se bañaban en esta sangre, algunos otros ritos la bebían, en algunos otros, así distintos tipos de ritos sangrientos relacionados con gobernantes, ¿no? Entonces ahí es donde dices tú, qué extraño, ¿no? Qué extraño que justamente todas estas personas que tienen poder adquisitivo grande o algún puesto de poder así, estén relacionadas o con logias masónicas o con logias satánicas, o que acudan a centros de brujos a realizarse sus limpias, al mercado de Sonora, a Malinalco. O sea, sí hay algo ahí, yo creo, ¿no? Algo extraterrestre, sí. Yo lo menciono un tanto también desde esa cuestión de frecuencia, ¿no? O sea, las frecuencias que emite la vibración de tu cuerpo a través de lo que estás pensando, sintiendo, y que a la vez se liga con esto que tú mencionas, ¿no? O sea, lo que quizá, por ejemplo, a lo mejor ahorita nosotros vemos como entes demoníacos o con este tipo de lenguaje, pues yéndonos, ¿no?, a esas partes de la historia que todavía alcanzamos un poco a tener acceso documentado, mismo siendo de hace más de 5,000, 10,000 años, como sistemas como los Anunnaki, etcétera, etcétera. Posiblemente eso a lo que llamamos entes demoníacas, etcétera, etcétera, se conectan, se ligan con estas historias, pero pues ahora las nombramos de otra forma, ¿no? A través de la evolución misma de la vida. Lo que decíamos, no sé, yo por ejemplo que les digo que el karma, el pecado, es lo mismo que la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, las versiones religiosas son como, pues sí, esas versiones distorsionadas un poco para manipular, pero al final es eso, ¿no? Causa y efecto de lo que haces, pues tiene una consecuencia. Bueno, perdón, es que justo ya que andan por ahí, ayer ayer vi esta peli, la que les contaba hace rato, del psicópata americano. Estuvo muy loco porque justo hace unos días tuve una visita inesperada de un amigo. Digo, es un tema delicado, es un chico que vive en algún estado de la República y su familia es gente involucrada en pedos políticos muy densos. Gobernador de un estado del país, involucrado en, pues, justo en un momento en el que hubo ciertos homicidios. Él es un amigo muy querido, yo lo conozco ya de muchos años. Él es músico. Y es muy loco cómo él, o sea, él viene de una familia asquerosa. Y yo lo conozco y él no es asqueroso. Él es músico, siempre ha mantenido un perfil súper bajo, pero trae un rollo súper loco en su cabeza. O sea, él se está volviendo loco. Yo me preocupo mucho por él, porque él trae ese peso en su cabeza y él me habla y me dice, güey, es que mi papá, mi tío, mis primos creen que están haciendo, o sea, ellos manejan ese discurso que lo veía ayer en esta película, ¿no? Hay un punto en donde van a cenar a un restaurante así donde consigues una reservación puta súper caro y empiezan a hablar todos y estos güeyes están hablando de que su o sea, qué es lo que importa y el objetivo es salvar al mundo y calmar el hambre y todas esas cosas, pero lo ves desde una persona que está haciendo todo lo contrario. Incluso hablan como de que la gente sea menos materialista y no es así. En esas esferas la gente ya vive en un nivel donde no les importa nada. Y bueno, lo que vi de esta peli, digo, es muy vieja. Ayer la vi, no la había visto. Y él me la nombró. Él me dijo, oye, la peli del psicópata americano. O sea, justo como él vive en su vida ese ejemplo de cómo, pues, esta gente no sé cómo se engaña. De hecho, en la película al final sale el Ronald Reagan dando un mensaje así, ¿no? Y los fresas estos que tienen muchísimo varo están hablando así como de, ay, o sea, ¿cómo puede mentir tanto, no? Pero, o sea, tú mismo estás mintiendo. Pero ¿dónde viene ese punto en donde, como en la peli del psicópata americano, esta persona como que se da cuenta de que está haciendo mal, pero ya no le importa? ¿Y dónde está este asunto de dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde una persona se puede dar cuenta de que no está haciendo bien, pero aún así, como todos conocemos, todos vivimos nuestro proceso diario, nuestra evolución, digamos, en la que todos, bueno, no sé si todos, no, obviamente no todos, pero Queremos mejorar, todes. Queremos hacer algo por algunos, ¿no? Queremos como cambiar el asunto, el rollo que traemos. Nos damos cuenta de que esto está horrible y queremos ir más allá, queremos estar mejor, queremos sentirnos bien, sobre todo con nosotros mismos, porque no logramos como entender. No logramos hacer clic con la realidad. Pero eso, o sea, ¿dónde la persona puede cambiar su forma de pensar, su forma de hacer daño, ¿no? O sea, creo que ya me fui súper lejos, pero para mí esto es así como... Billón. Tiene que ver, todo tiene que ver, todo está conectado. Todo. Enchufado. A ver, la Favo es experta en enchufar todo. Sí, ¿eh? La tejedora. Mire, este tema lo vamos a enchufar directamente con lo que estábamos mencionando al principio de la historia, de ciertas teorías de la historia humana, que precisamente es a donde describe esa dualidad que vivimos, ¿no? O sea, la teoría de la combinación, de que venimos de un Dios bueno y un Dios malo, y es esa constante lucha en la que estamos de manera individual y colectiva peleando todo el tiempo entre el bien y el mal. Ahora, son conceptos, ¿no? Son conceptos. Retomando un poco esta cuestión extraterrestre, hablando de cosas que van más allá de lo terrenal, de las cosas físicas, materiales, volvemos a enchufarlo con el tema de la frecuencia. O sea, y este programa se transmite por la frecuencia libre, que es 99.1 y es una alta frecuencia. Aquí en San Cristóbal. Por la invención. No, ya, lo siento. Me disculpa, es que. Ya. Sigue. Pero sí, por ahí va, ¿viste? O sea, desde tiempos inmemorables, la historia humana nos habla de esa lucha todo el tiempo del bien contra el mal. Y ahora lo conectamos con esa teoría, digamos, que para mí no es teoría, es algo muy cierto, de cómo nosotros alimentamos de alguna forma esas frecuencias que estos entes de otros planos, dimensiones extraterrestres toman de nosotros para alimentarse, y es precisamente esa guerra y ese caos en el que siempre estamos, y precisamente que también muchas filosofías antiguas no lo han venido diciendo todo el día. Usted deje de pelearse con el bien y el mal, es el yin y el yang, son los dos, hagan las paces. Es el universo caótico. Exacto. El caos. Pero también, de acuerdo a este tema de la era pasada, la de Piscis y la de Acuario, que es en la que estamos entrando, pues estamos precisamente en el periodo de transmutar esa dualidad y llegar finalmente a un equilibrio, ¿no? Que no es estar ni en el lado oscuro ni en el lado luminoso, sino que hagas una integración de ambas, y para allá va esa evolución. Y las teorías también con este tema extraterrestre, pues es esa lucha, ¿no? Que a los extraterrestres que se alimentan de esta vibración baja están haciendo un esfuerzo para que nosotros como humanos sigamos en conflicto con esta dualidad todo el tiempo. Pero de acuerdo a la cronología de las eras, ahora en Acuario esto comienza a transmutar y comienza a terminar, digamos, esa guerra, y un poquito la euforia de todo este caos a nivel mundial en cuanto a guerras, incendios, pandemias, etcétera, etcétera, tiene que ver con ese caos que tienen que de alguna forma u otra generar esos ancestros nuestros, digamos, el lado oscuro de nuestros ancestros es lo que están provocando, porque ellos quieren seguir existiendo, ¿no? Como es, digamos, una ley universal, el existir, y ya. ¿Ya viste cómo sí lo conecté? Sí, ya veo. ¡Gol! A ver, hay una pregunta, una no pregunta, de la no entrevista. No, bueno, sí. Bueno, no. Así estoy, no sé si sí o no. Es muy binario, así como pensar en sí o no, ¿no? Porque no hay un intermedio. Hay café con leche, ¿no? No solamente es café negro y leche, no. Hay una mezcla de todo. Hay otra teoría que dice que los extraterrestres que, según nos vinieron a visitar y nos dieron toda esta información, son seres humanos en otra dimensión, ¿no? Que nos visitan a decir que no la caguemos, ¿no? Como casi como volviendo al así, ese tipo de cosilla, ¿no? Porque pues sí, o sea, explorar el universo es prácticamente, en nuestra concepción terrestre humana, es infinito, porque en realidad nadie de nosotros lo ha visto, ¿sí? ¿Tú lo has visto? Bueno, yo no lo he visto, la verdad. No he llegado todavía a ese punto, pero me voy a esforzar. Me voy a esforzar, compañeras. A ver. El DMT es un atajo para llegar a ese punto y ahorrarte muchos documentales y libros. Pero pues depende de otros muchos factores, pero inténtenlo hasta que lleguen y somos millones. También puede ser un producto de tus neurotransmisores y todos tus fluidos ahí convergiendo en tu cerebro, haciendo clic, porque las alucinaciones existen, está desde una fiebre así espantosa y que empieza a alucinar. No, de que existen, existen, pero de que quizás a lo mejor cuando no te identificas con tu cuerpo por alguna u otra circunstancia, pues accedes a otros estados de conciencia. No es que sea a lo mejor una invención de tu cerebro, sino que quizás pues realmente estás conectando con una frecuencia distinta a la que con tu densidad corpórea y tu conciencia ordinaria no lo haces, ¿no? Pero resulta que la sustancia es una sustancia química que existe en este plano terrenal. Claro, pero puede ser un catalizador de estados mentales también, es, ¿no? Es como un detonante, exacto. Es precisamente la sustancia que detona esa frecuencia, porque aparte se produce de manera natural, o sea, tú la autoproduces en tu cuerpo o se produce de manera artificial. O sea, el DMT tú lo produces cuando naces, cuando mueres y cuando duermes. Cuando sueñas. Cuando y sueñas. De hecho, está comprobado que está prácticamente en todos los elementos vivos del planeta. Es una molécula. En todas las plantas, en todos los animales, absolutamente en todo. Por eso es que es llamada también la molécula de Dios. Exacto. Ah, ¿verdad? Hay muchos documentales. Hay justo un documental muy bueno que así se llama la molécula de Dios. Y pues bueno, es básicamente ampliar lo que acabamos de comentar de cómo funciona esta molécula a nivel físico a través de nuestra glándula pineal en el caso de los seres humanos. Pero pues también se puede producir de manera artificial, cuesta 200 pesos una buena gota. Es por eso que me parece como un poco extravagante. Tómese su viaje astral por 200 varos y disfrute con la mejor playlist del momento. Sálgase de la Matrix por un momento, güey. Puede ser. Vámonos con un corte musical. Presenta esta. Esta canción es una canción de una banda de punk, garage punk, digamos, podría decir. Se llama Interterror y se llama Qué Buen Dios. Pero es Distorsión. Distorsión y la canción es Qué Buen Dios. Es Qué Buen Dios, perdón, sí. Distorsión, ¿sí? La banda. Va. Día. Fumé unas petas, rayas de speed y unas alfetas. De repente algo vi. Era una nave de otro planeta. Salieron hembras extraterrestres con cuatro tetas. Soñar te tienes que drogar, qué buen Dios. Qué buen Dios. Bueno, pues después del corte musical ya estamos de regreso. Están escuchando La Poporrosita a través de la frecuencia libre.info en internet, 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas. Y pues escríbanos ahí al Facebook de La Poporrosita. Se comparten historias, memes, sueños, videos. Un poco de todo. Chismes. No, no es cierto. Chismes no. No, chismes jamás. No. El meme. Memes. El meme político, el meme metafísico, el meme... El meme de gatitos. El meme de... El, no nuestro puede. Clásico meme de gatitos. No puede faltar nunca el meme de gatitos en La Poporrosita. Es básico, elemental. Y ahí nos pueden sugerir pues temas, canciones... Todo, todo lo que quieran. Acuérdense, también estamos por organizar anuncios de bodas, 15 años, bautizos, etcétera. Bueno, etcétera. Etcétera. Con tal de apoyar a toda la banda, La Poporrosita, le entramos a la boda y al 15 años. Se suman a las filas de la fiesta y la rebeldía. Sí. Bueno. Seguimos. Y vamos a mandar un saludo especial. Ay, un saludo. Ya estamos en la hora de los saludos. Para ay, no, saludos. Pero es que si no se me vaya a pasar y no quiero dejar pasar ese saludo. Bueno, tú. A ver, nos tú. Está escuchando, muchacho. Muchacho, ¿estás ahí, muchacho? Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Chiquillo, chiquillo. Al chiquillo. Le mandamos un saludo a Carlos, Carlos Fish. Carlos el Fish. Que nos escucha por allá en la hermana república de la Ciudad de la México. La Ciudad de México, la ciudad monstruo. Un saludo muy especial, ya nos platicaron. No tenemos el gusto todavía en persona, pero esperamos que algún día Carlos Fish esté aquí con nosotros en el micrófono. Porque acá tenemos también otro Fish. Un saludo a toda la banda, ¿no? Un saludo, sí, a todos. Poco a poco los iremos trayendo. Mira, hoy logramos traer a Miguelito Bebé. A Miguelito Bebé, pues a... Talentazo, musicazo. Claro. Nuestro flaquito de oro. A Chiech. Bailador experto. Baila mejor que Sergio el bailador. Y mejor Michael, que Juana la, y mueve las caderas mejor que Juana la Michael Juana. Jackson lo hubiera mandado matar solamente por verlo por bailar. No verse, o sea, opacado. Nadie hubiera soportado que saber que existe alguien que baile mejor que Michael Jackson. Pues bueno, lo tenemos aquí en La Poporrosita. Así es. Al Miguelito Bebé. Y un saludo a todos los medios libres de comunicación allá por todos lados donde nos escuchan. Noticias de Abajo, sí, el Laboratorio Popular de Medios Libres. Es un chorro de banda que comparte nuestro programa. Unas compas también por ahí que me mandaron un mensajillo ahí por internet. A la Fabi. Hola. Por ahí también un saludote. A todos los Popo fans en general que siempre están ahí, sí, reaccionando, sí, a nuestras publicaciones, comentando. Sí, sí, sí. Está bien, sí, chida la banda. Siempre la neta. Les leemos un saludo bien chido a toda la pandilla. Y son de este planeta. Son muy de este planeta. Son muy de este planeta, pero los amamos. Sin embargo, los amamos. Y pues sí, ya estamos pues casi por culminar. Ya nos faltan 20 minutos, así que si quieren agregar un último comentario para este tema. Pues denle, échense su speech de el fin del mundo, extraterrestres y teorías conspiranoides en 5 minutos. Corre tiempo. Recomendaciones, mejor. No, recomendaciones. ¿Todavía no? No, todavía bueno, no. Bueno, entonces yo solo puedo decir que si ven un extraterrestre en el plano astral, mejor no se le acerquen. Ustedes nunca saben si los pueden abducir, pueden hacer experimentos con ustedes. Yo traigo ese rollo, güey. Traigo como la paranoia desde esa vez, yo creo, del DMT. Y claro, de toda esta información que ha estado saliendo y ese rollo, tengo una desconfianza real contra los extraterrestres, güey. Prefiero como mantenerme muy terrestre por ahora, vivir lo que me toque en esta vida, experimentar lo que me toca y ya después en el otro plano veremos qué sucede. Esa es mi recomendación. Imagínate que te estés perdiendo de algo bien chido. También. Y no te quisiste ir. Imagínate, tiene que haber un montón de planetas con extraterrestres increíbles, un planeta de hombres... O de mujeres, o andrógino. Andrógino. Sí, hay de todo, imagínate, ¿no? Pues es que, no sé, yo creo que no alcanzo a entender a la gente que de verdad piensa que nada más, que vive y piensa como si nada más existiera el planeta Tierra. O sea, mismo saliendo en la noche y viendo toda toda la... Todos los poquitos encendidos. Todos los poquitos que se prenden en la noche en el cielo. Y que todavía sigan pensando que de veras nada más estamos nosotros, o sea, es pero que, bueno. Es que como te repito, para mí es muy loco, por ejemplo, todas las especies que hay que son casi completamente diversas y diferentes, que no sabes ni siquiera cómo sienten. Para mí ya es una diversidad así gigante y extraordinaria, así saber que una planta tiene 25 sentidos más que el ser humano, imagínate, nosotros tenemos 5. Todo lo que podrán sentir. Exacto. Como que las envidio un poco, pinches plantas. No, me encantan las amo, la neta. Soy la doña plantas. Me gusta. La señora de las plantas, esa es mi debilidad. Extraterrestres, pues bueno. Las plantas son como extraterrestres, güey. Claro. Se comunican de manera diferente, se reproducen de manera similar porque sí tienen una onda sexual, pero es una onda sexual que incluye a más, que siempre incluye a un polinizador que pues es el que lleva el mensaje, ¿no? ¿Cuál sería el polinizador humano? Híjole, qué interesante pregunta. Cupido. Yo creo que el M. No sé. Yo me estaba viendo todavía más cursada. Claro, Cupido es como una abejita que vuela y lleva el... No, yo creo que, como ya te lo había mencionado, el amor romántico es el opio del pueblo, güey. Ya. Entonces, entre más... O sea, no lejos, está bonito, pero también te desata muchas ondas ahí que no están tan chidas por lo que nosotros conocemos y cómo hemos construido este concepto en nuestras cabezas, ¿no? Hay otra forma de amar y también incluye, por ejemplo, poder observar la belleza del universo, que también es una especie de amor, pero hacia todas las especies, ¿no? Pues ya lo decía José José, ¿no? Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Marx. Oye, yo creo que José José era extraterrestre. Era de otro planeta. ¿Tú qué opinas, Miguel? No, yo voy para atrás. Ya sé cuál es el polinizador humano. ¿Cuál? O creo. El amor a uno mismo. Ah, el ego. No. Bueno, no, ay, el ego. No, o sea, creo que por ahí va el rollo, ¿no? O sea, justo ahorita que estaban tocando el tema un poquito ahí, bueno, que como que iba para el amor pintado, ¿no? Pero volviendo a lo que leí del librito y a esta reflexión de estos seres andróginos, reflexiono mucho sobre ese asunto. ¿Qué tantos problemas realmente nos ha traído la sexualidad, ¿no? Y más que pelearte con el otro es realmente no aceptar que tú eres esas dos cosas y que eso está en todos. Sí, tu propia, hablando a nivel energético, o sea, por adentro, también viéndolo un poco como esta frase que tanto me encanta de que el agua nos quita la sed igualito a todos. O sea, hay ciertas características que nos hacen ser lo mismo, o sea, finalmente nos complementamos, ¿no? Como hombre, como mujer. Sobre todo en el elemento de reproducirse, pero energéticamente somos andróginos. No, pues quién sabe, ahora sí que quién sabe, ¿no? Quitando de tus órganos sexuales. Ah, bueno. Es algo que me cuesta un poco de trabajo. Y ahora, y hablando también de genitales, por así decirlo, en teoría, en esencia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, el clítoris es un pene no desarrollado. No, está desarrollado. Bueno, está desarrollado, sí, de otra forma. Igual los ovarios, pues es el equivalente a los testículos, nada más que, exacto, a la hora de que estás creciendo como feto, de acuerdo a tus cromosomas, pues ya se va para adentro o se va para afuera, pero esa decisión que toma el feto ingeniero de ser ingeniero desde el vientre. Me voy a construir mi sexualidad. De inscribirse al Politécnico desde que está en el útero. Es una decisión muy temprana de su carrera. De a qué se va a dedicar para toda la vida. No, feto, no te equivoques. Y luego, bueno, ¿de qué estamos hablando, güey? Es que yo el fin del mundo se acerca. Coronavirus, virus mortales y malignos. El coronavirus. Tres ciudades ya están cerradas, se subió la alerta. La Organización Mundial de la Salud subió la alerta a peligroso, altamente peligroso. Pero pues puede ser que esté funcionando como una cortina de humo también. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco prudentes porque con la, ya saben, como que siempre todo lo que se viraliza y todo lo que tiende como a exagerarse mucho. Y bueno, digo, la tuberculosis, el, ¿cómo se llama el, la onda de los mosquitos? Que el Zika, el... Un chingo de enfermedades matan muchísimo más cotidianamente en diversas geografías que un coronavirus que está a millones de kilómetros. Y como decía el meme, no mamen, se meten una madre que viajó 5000 kilómetros en el culo de alguien por la nariz y le tienes miedo al coronavirus. Sí. Así que no se escamen, banda. Por acá, pues, no sé, igual me... O sea, como tú decías hace ratito que tiendes al caos y que también la otra vez platicamos, la otra vez en un desayunito platicamos acerca de que sí, desde pequeña, por ejemplo, yo sí me he imaginado como el caos así de la humanidad, el fin del mundo. Sí, yo también. Y yo también porque más allá de tender a la maldad o a ver la destrucción, la muerte y el sufrimiento, es una cuestión como de ver desestabilizado el sistema, ¿no? También eso es. O sea, porque en momentos de caos de repente es que ya no hay, o sea, lo decíamos, la anarquía en el mal sentido de la palabra, claro, ¿no? O sea, no hay, no, todos somos vulnerables a cualquier tipo de muerte catastrófica cuando el caos está presente. Entonces, hasta las jerarquías desaparecen. O sea, incluso cuando hay un terremoto, güey, de repente odiabas a tu vecino o te odiabas con alguien, ¿no? Y hay un terremoto y se rompen esas barreras, güey. O sea, sales y hablas del terremoto con el vecino. ¿Cómo está, vecino? Y es como que valoras la vida cuando hay caos, güey, ¿no? El ego se te tumba, güey. O sea, es como que sientes la fuerza y la rabia de la tierra manifestándose en temblores, de no ser tsunamis, absolutamente nada. Ajá, y entonces tu ego como que se aplaca, güey. De repente ya sientes como que eres parte del todo y todos somos hermanos y la vida es efímera y hay que disfrutarla y hay que amarse y sí te da ese rollo. Y más bien eso es lo que me gusta del caos, güey. Fíjate que me gusta tu onda de que siempre el todo como que lo llevas al buen sentido, Ari. Ari para predicadora. Ya me viene el mercado, güey. Hermanos. La competencia de la niña predicadora. Pero estilo New Age, güey. Estilo, la... A ver, échate un speech. Hermanos, ha llegado la era en que tenemos que juntarnos para traspasar las barreras del caos y de la deshumanización que estamos viviendo. Tenemos que recordar que somos seres divinos y que somos luz y que por lo tanto venimos a iluminar las mentes y los corazones de nuestros hermanos y a salvarnos a nosotros mismos desde el amor. ¡Ay! Estás contratada, mamá. Homosexuales, lesbianas, gente depravada, consumida por Satanás. Sí, seducida por la concupiscencia de sus corazones. Ese es un buen negocio. Ese es un buen negocio y creo ya que se vio desde hace miles de años. Se me hace que este casting ha sido bueno. Así es. Yo creo que de aquí en adelante ya va a haber un poquito más de recursos para la Poporrosita mediante un elemento. Ya sabemos cómo nos vamos a autogestionar. Oye, a ver, y vamos poniéndole nombre de una vez, ¿no? Ari Predicadora. Pero va a tener que ser un concepto innovador. Una iglesia, innovador, tú es una religión. Es parecido, güey. O sea, al final es eso, ¿no? La iglesia del fin del mundo. Los, ¿cómo podría decirse, no? Los adeptos. La iglesia del fin del mundo. Los adeptos iluminados esperanza. Del fin del mundo, güey. Los adeptos iluminados no. Del caos. Los adeptos iluminados hijos del caos. Esperemos a que salga el meme ya así con el nombre, y con la primera letra de tu nombre. Oye, sí, güey. Tu fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento y lo que te sobra de batería puedes armar tu nombre de tu iglesia. Tu nombre de predicador New Age. ¿Cómo? Como el viejito este que hace reggaetón. ¿Cómo se llama? El que tiene su tutorial para hacer reggaetón. Bueno, es algo así como lo del meme que acabas de explicar. Luego les buscamos bien esa importante referencia, porque sí, es vital. Hay un señor que hace reggaetón. Ay, el otro día lo dijimos, China. Sí, con el autotune, ¿no? Que te dice ahí y te recomienda la pronunciación así de... para que se escuche de puertorriqueño. La R la cambias por la L. Y así. Entonces, fíjate, ya tenemos ahí todo el negocio integrado. O sea, la Ari, que pues obvio es el elemento principal. Por ahí ya, de aquí a poco tendremos el nombre. Pero fíjate, ya está para hacer nuestras rolas también ahí. O sea, como a través del caos, güey. Ve lo que estamos obteniendo. Ve lo que estamos obteniendo. O sea, porque el caos vive en nosotros, al igual que el orden. Somos orden y caos también. Claro, a veces más caos que orden, pero existe. Porque como dice Chaplin, hasta las estrellas chocan y del caos nacen las... ¿Cómo era? Y del caos nacen las... porque hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Pero las estrellas no son pedazos de planeta, bueno. Pero así dice, ¿no? Dice hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Ay, Chaplin. Tú eres polvo de estrella, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estamos hechos y también no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y nadie eligió existir. Eso y nadie pertenece a ninguna parte. Y al mismo tiempo todos es todo. O puede ser que tu alma tenga un pacto con otras almas para venir a trascender. Ojalá tenga aspectos. Un pacto con alguien, güey, porque mi alma tiene un pacto con los ojos de la Favo. Cada que los veo, sonrío. ¿Ves? Entonces quizás tu alma quiso venir a experimentar. Mirar los ojos de la Favo, escuchar al Miguelito Bebé. Claro, eso es algo bien bonito que se comparte solamente con gente que quieres y que conoces mucho. Yo sí creo que eres de otro planeta, China. ¿Eh? Sí, y vienes de un planeta muy cool, chido. Entonces sí, yo creo que sí tienes una misión ahí importante en la vida. Que no puede ser del todo de este planeta. O sea, estás aprendiendo. La cuestión es recordarlo, ¿no? Sí, hay que recordarlo más. Un poquito más de auto-DMT. El Alzheimer interplanetario pues no me deja recordar. Interdimensional. Es que no me deja trampa. No me deja recordar mi misión. Esa es la trampa. Que les dé esa sensación de que cuando se te olvida algo y estás a punto de recordarlo y lo tienes en la puntita de la lengua, por favor, China, no hagas un albur de eso. Pero que así yo siento que a veces es la onda, güey. O sea, de repente como que tengo una percepción de que mi misión era y ya después no recuerdo. Pues sí. ¿Qué está más chido, el chido o el chale? Yo creo que depende. Depende del tipo de alien que seas. Porque si eres uno de frecuencia baja, pues eres chale. Claro. Pero si eres de frecuencia alta, eres chido. Entonces todo depende. Me has callado la boca. Ya vámonos de volada con las recomendaciones, porque estamos en los últimos minutos de la poporrosación. Qué buen tema, ¿eh? Yo creo que podríamos hablar días de este tema, programas de este tema. Días hay que hacer un maratón de la poporrosita hablando del caos. Mira. Del caos. Y ya sabes que resolvemos el origen y el fin en una sentada de desayuno, ¿no? Sí. Como siempre, casual. Sí, sí, sí, no, nos da para eso y más. Recomendaciones, pues yo les recomendaría que no vean otra vez la película de E.T. No la vean, en serio. Porque, no es cierto, no tengo ningún argumento para que no la vean. Simplemente no quiero que la vean y ya. Una no recomendación, digamos. Ese es el plano de las no recomendaciones. ¿Existen sí recomendaciones o recomendaciones sin el sí? Híjole, no. No. Esta vez no. La recomendación sería reír, vivir y ser un poco más abiertos de mente con estos temas. Yo creo que eso también nos ayudaría bastante, absolutamente a todos. No negarnos a escuchar información, sino siempre escuchar de manera objetiva y rascarle un poquito más, porque hay un montón de información muy interesante y al final pues la verdad absoluta la vas a tener solamente tú a través de lo que sientas con la información que vayas a ir recibiendo. Entonces, pues abran su mente, abran su corazón y seguro que llegan a otros entendimientos extraterrestres. Pues sí. Es bueno, lo único que lo puedo argumentar. No, pues miau. Estoy de acuerdo. No, pues miau, miau, miau. No, pues yo les quiero recomendar a un cineasta francés que a mí me gustó mucho. De hecho, ya vi todas sus películas en más de una ocasión cada una, que se llama René Laloux. Bueno, las caricaturas que él hace eran todavía caricaturas clásicas porque las ilustraciones eran a mano, todo lo que era de la animación clásica, y precisamente aborda la temática de los extraterrestres, del origen de la humanidad, de viajes interdimensionales, y además pues con un toque filosófico bastante interesante y reflexivo. Y una de las que les recomiendo es la de Planeta Salvaje y la otra Los Amos del Tiempo. Tiene otra muy buena también que se llama Gándar. Entonces échenle un ojo ahí a los productos fílmicos de René Laloux. Esa es la recomendación. Y aparte la música también está bien chida. Toda la música que le mete a... Sí, está bien, bien chido todo. Buena recomendación, Ari. Bueno, primero vuélvenos a recomendar el libro que, recuérdanos, Miguelito, el... La profecía Theouva, Theouva, U, o sea, U, luego B de burro y la A. Este nombre es el planeta de donde se supone que vienen estos seres. Y bueno, volviendo a ese tema, la recomendación, tomando un poco lo que dice la Favo, yo recomiendo, si vemos que se trata de chupar y que esta forma de chupar pues no favorece a todos y se está cargando todo, pero es el tiempo de, nos estamos dando cuenta, creo que todos, ¿no? Justo con los amigos que he platicado últimamente, todos nos estamos dando cuenta que es un momento como de, como que en el que todos nos estamos conectando de alguna forma. Entonces yo recomiendo eso mismo, ¿no? Creer en uno mismo, en el poder que tiene lo positivo y darle para allá arriba y para allá. Sí, es una forma interesante ahí de combatir a los extraterrestres que no vemos y que de alguna forma u otra, si usted lo cree o no lo cree, nos manipulan. Entonces, esa es una manera muy efectiva de combatir estas cuestiones tan simples como el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Hasta ayuda a tu sistema inmunológico, o sea, empezando desde ahí, ¿no? Si no te dejas invadir por el miedo y estas cuestiones y te enfocas más bien en mantener tu sistema inmunológico bien... para empezar, ese virus no te ataca, y en segundo lugar, tu estado de ánimo depende mucho para que eso suceda, ¿no? Para tener un sistema inmunológico al tiro, una frecuencia alta, si pensamiento México, positivo. Me acuerdo cuando pasó lo de la influenza, pues así, nosotros teníamos una chamba espantosa, entonces nos fuimos a la playa y no nos enfermamos. Entonces, si declaran así como estado de emergencia, suspenden clases, pues váyanse a un lugar bonito y van a ver que nada les va a pasar. Pues sí, así funciona. Si mantenemos ahí emociones bonitas, pensamientos bonitos, lugares bonitos, coronavirus no te hace nada. En pocas palabras, no se paniquen, no se paniquen. Vamos a escuchar un corte musical especial. Ay. Especial. ¿Nos puedes comentar acerca de qué es lo que vamos a escuchar en este corte musical? Es la canción número, el track número 10. Bueno, esta es una banda que yo tengo, no voy a decir tuve, allá en la Ciudad de México. Nos iba muy bonito, estábamos ahí haciendo cosas muy bonitas musicalmente. La banda se llama No Soy y hablaron del tema extraterrestre y justo tenemos una rola que se llamaba así, Invasión Extraterrestre, llamando ahí, haciendo como referencia a esa serie de los 80, ¿se acuerdan? Que había unos extraterrestres ahí locos que se disfrazaban de humanos y me acuerdo una escena durísima que vi así en, cuando la transmitieron en vivo, que la morra tenía un hijo con un extraterrestre, de esos extraterrestres infiltrados. Entonces primero salía tenía dos, no, tenía unos gemelos, entonces primero salía ahí un monito así como reptiloso y luego salía un bebé así que pum, ¿no? Todos dijeron, ah, no, pues salió bien, salió humano. Entonces cuando se lo daban a la mamá, o sea, tenía toda la apariencia humana. El primero era así verde, así un reptil bien raro, y el segundo era así un humanito, y cuando se lo daban a la mamá, le sacaba una lengüita así como de serpiente. Yo me acuerdo, tenía como 10 años, 8 años, una cosa así. Y me acuerdo que esa escena fue súper impactante, ¿no? Entonces, bueno, esta rola que se llama Invasión Extraterrestre de No Soy. Thank you. de despedida. Hola, hola. Ya estamos de vuelta acá en La Poporrosita y bueno, estamos ya en la parte de la despedida y de los saludos también, porque nos está escuchando por ahí. Un saludote y un abrazote a la bandita de ahí de la facultad, al Rodo, al Tenoch, a la Giselle, al Zuli, que nos estuvieron escuchando durante todo el programa, y al Julio también, un abrazote a la pandillita que nos estuvo oyendo. ¡Miau! Y bueno, pues nada, un gustazo estar acá de regreso en el programa con esta temática tan interesante y extraterrestre. Y buena vibra para toda la pandilla y a todos los Popo fans. Un abrazote y un besote. Bueno, recomendaciones. Tenemos una recomendación para el 31 de enero. Vamos a tener un súper buen toquín con los chicuelos de La Princesa de Jovel, así que no dejen de ir. Se van a presentar en el MC al cuadrado, ya saben, cumbia, baile, psicodelia, todo muy bonito. 31 de enero, váyanse apuntando, sáquenle filo a sus tacones para que bailen y bailen y bailen. Y bueno, pues la Favo Kitsch se despide por lo pronto de esta emisión. Muchas gracias a todos y saludos a toda la bandita que nos escucha. Nuevamente un beso y un super abrazo a Pati Cuevas, una amiga muy querida, que pues muchas gracias, carnalita, ahí por tu sugerencia que nos dejaste en nuestra página de Facebook. Y no dejen de pasar ahí a hacer comentarios, recomendaciones, peticiones, etcétera, etcétera. Acuérdense, estamos en Facebook y también en Instagram. Y pues bueno, bonita semana para todos, besos y abrazos, gracias por escucharnos. Bueno, y Miguelito Bebé, que no tiene ninguna recomendación, pero le estamos exigiendo en este momento que nos haga el chingado favor de despedirse, ya que... Sí, bueno, es que ya recomendé, pero bueno, despedida, besitos a todos. No dejen de escuchar este programa tan bello. Gracias por la invitación. Está muy chido estar aquí, rodeado de morras así de bellas y de inteligentes y de cotorras. Y bueno, hay que salir a la calle y rodearse de mujeres, porque ahí está todo. Si es que la mujer se quiere rodear de ti. Hay que hacer aclaraciones importantes en este programa. No, bueno, pues con la concesión sí está bueno rodearse, ¿no? Y bueno, pues yo soy la china y estuvieron la tía. Ah, la tía china. Madame Chinowski. Madame Chinowski. Así es, y estuvieron escuchando La Poporrosita a través de La Frecuencia Libre. Un abrazo a todo el colectivo también de La Frecuencia Libre que nos arropa en esta... en esta cabina de radio y en este programa, en este colectivo, en este proyecto radiofónico súper chido, interesantísimo. Y pues, escúchenos el próximo lunes. También recuerden que el podcast sale por ahí del miércoles, jueves. Estaremos colgando el link directo para que puedan escuchar la repetición, si es que no lo escucharon todo y tienen ganas de escucharlo, claro. Pues ahí va a estar en la página de Facebook. Pues vámonos con el último corte musical ya para... Bueno, ya esta es la despedida final, pero pues los voy a dejar con esta que a mí me gusta un chorro. Iron Maiden, The Number of the Beast. Chao. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number... 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my walkman staring back at me? 'Cause it meant